fachas del IPN de Peña Nieto, de Navarrete, Obama y La Tuta. En La Revolcada vamos a hablar de los Grammy Latino y sobre un poco de la agenda. También en las pendejajadas de la semana, Diputable se agarraron del chongo en San Lázaro. También Corea y Rusia amenazan frente nuclear contra Estados Unidos. En los deportes, los Raiders ganan por fin. Después de un año, el Tri le ganó al Salvador y pasa a semifinales en los centroamericanos. Y parece que Marco Fabián se va a regresar a las Chivas. También hoy tenemos a Ian Friedenberg para hablar de literatura. Y bueno, pues vamos a hablar del lenguaje político. Esto es Palabras Claras. Bienvenidos. Muy bien, pues como ya lo anunciamos, ayer hubo movilizaciones por Ayotzinapa y fueron tres, terminaron en hechos violentos. Vamos a dar un recuento de los hechos. Las tres movilizaciones para exigir el regreso con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que arribaron de manera pacífica al Zócalo capitalino terminaron de forma violenta por los ataques de encapuchados y anarcos que se enfrentaron con granaderos y policías federales, quienes lograron contenerlos y dispersarlos. El saldo fue 31 detenidos, entre ellos un chileno y un menor de edad, que están a disposición de la PGR y de diferentes coordinaciones territoriales de la PGJDF. De acuerdo con cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México, el número de participantes en las marchas fue de alrededor de 30.000, aunque los organizadores aseguran que fueron más de 100.000 personas. Por la mañana, antes del arribo a la Ciudad de México de las caravanas del sureste, norte y Guerrero, que participaron en la movilización, un grupo de aproximadamente 300 encapuchados pretendía bloquear las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se enfrentó a los granaderos y causó destrozos. En ese lugar, dos policías resultaron heridos por quemaduras. De ese hecho violento, se consignaron a 15 personas. Por la noche, en entrevista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno federal no tolerará que grupos ajenos al movimiento de apoyo a los normalistas ataquen a las instituciones y a las fuerzas de seguridad, porque lo que hacemos actuando con firmeza y con determinación. El funcionario dio a conocer un reporte preliminar de 15 detenidos, entre ellos 12 hombres, de los cuales uno es extranjero, como les mencionaba, es un chileno, y tres son mujeres. Las movilizaciones, después de la fallida toma de las instalaciones del aeropuerto, estudiantes de la preparatoria número 7 de la UNAM se manifestaron pacíficamente. Y junto a ellos se encontraban alumnos del Instituto Politécnico Nacional que clausuraron de manera simbólica la entrada de la principal empresa. Al mismo tiempo, integrantes del Sindicato de Telefonistas se manifestaron frente al Senado en un mitin en el que el dirigente Francisco Hernández Juárez acusó que el PRD tiene una gran responsabilidad en esta crisis, pues fue el principal apoyador de José Luis Abarca, a quien quiso proteger, y por eso es el reclamo de Cuauhtémoc Cárdenas. Advirtió que algo se tiene que hacer si no quiere tener una catástrofe en las elecciones el próximo año. Las caravanas hacia el Zócalo capitalino partieron de tres puntos: la de Guerrero, del Ángel de la Independencia; la del Norte, del Monumento a la Revolución; y la del Sureste, de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entre ellos había maestros de la CETEC, organizaciones civiles, colectivos de estudiantes, activistas y ejidatarios de Atenco con machetes. La Secretaría de Seguridad Pública del DF calculó que en este contingente marcharon alrededor de 5.000 personas. El grupo que partió de Tlatelolco estuvo integrado en su mayoría por estudiantes de diferentes universidades de la capital, como la UAM, la UNAM, el IPN, la Ibero, el ENA, la UAP, las preparatorias del DF, bachilleres y vocacionales. En su recorrido, padres de familia de las víctimas, así como simpatizantes, exigieron la entrega con vida de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Además, colocaron cartelones que simulaban nomenclaturas de calles con las leyendas Ayotzinapa, corrupción e impunidad. Después de las 4 horas, más de una veintena de autobuses arribó al Ángel de la Independencia. En las organizaciones exigieron a las personas encapuchadas que se descubrieran el rostro durante la marcha. A las 6, la explanada del Monumento de la Revolución y la Plaza de las Tres Culturas salieron el resto de las caravanas hacia la Plaza de la Constitución. Después del mitin en el Zócalo, en el que los padres y familiares de los normalistas exigieron el regreso de ellos con vida, encapuchados y anarquistas comenzaron a lanzar bombas Molotov, piedras y palos contra Palacio Nacional, y después dirigieron su ataque hacia policías, iniciándose el enfrentamiento que duró más de una hora. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó el carácter violento en el que concluyó la marcha porque aseguró que este no es el camino del reclamo legítimo para exigir al Estado mexicano la investigación del paradero de los normalistas. Consideró que las marchas tienen también una expresión pacífica valiosa y significativa con gran cantidad de participantes. Muy bien, pues para abundar más en el tema, Hoy saludo con mucho gusto a Alejandro Villa. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Adir, Ian. Pues platícanos, tú ayer estuviste reporteando en la marcha y entonces no hay nadie mejor que tú para platicarnos cómo estuvo la movida. Bueno, el día de ayer, como todos sabrán, fue el cuarto día de acción por Ayotzinapa alrededor del mundo y bueno, obviamente pues en este país tenía que ser. El día de ayer se dieron cita a 71 instituciones de toda la República, desde universidades, preparatorias, hubo también niños, familias enteras, de todo el tipo de clases sociales y de todo el tipo de gente, de personas, se dieron cita desde el Ángel de Independencia, Tlatelolco y en Revolución. En lo personal fue una de esas marchas masivas. Mucha gente, no erraría yo en decir una cantidad o una cifra de las personas que estuvieron ahí. En verdad fueron bastantes, bastantes. Y la energía que se movía y la intriga de la gente, las protestas de la gente ya eran un poquito más, con más tono de no tenerle esa fe al Estado de lo que le ha estado diciendo. Se desarrolló todo pacíficamente. Cada contingente venía muy bien organizado, marcando cada uno de los contingentes con lazos, con diferentes marcas. Entre ellos se marcaban para identificarse entre cada uno de los contingentes, dependiendo de las escuelas, las carreras y de los lugares donde venían. Yo creo que una parte fundamental de que estuvo pacífica la marcha pues fue la organización de todos los contingentes y de cada uno de los grupos y las asociaciones civiles que participaron el día de ayer. También tenemos pues los padres de familia que iban con sus hijos, muchos niños cargando pancartas sobre Somos Niños, apoyando Ayotzinapa, los padres de familia, gente de como repito, de todo tipo, apoyando las movilizaciones. Ya llegando a la hora de templete en el meeting, los padres dando unas declaraciones, la verdad, un poco desgarradoras, ¿no? Por el sentimiento y por lo que se siente, el haber perdido a 43 estudiantes, al haber perdido a un hijo, el no saber dónde está y qué será de él, creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Y ese sentimentalismo que te abunda cuando estás dentro de, o cuando estás acompañándolos en el peregrinaje del Ángel de Independencia hasta el Zócalo. Algo de lo que decía uno de los padres era, bueno, lo voy a citar un poco, dice: son 52 noches y nuestros hijos, y el gobierno no ha respondido, no ha realizado ninguna investigación, ¿cuál sería para nosotros? Solo ha habido una simulación. Palabras que en verdad llegan y uno escuchándolo y siendo espectador de estas movilizaciones sociales son impresionantes. Encontrándome con extranjeros mismos ven la situación como el momento del despertar mexicano, ¿no? De la sociedad mexicana que estaba cansada, que venía arrastrando, porque recordemos, no solo son 43, son millones de fosas las que se han encontrado, millones de cuerpos, millones de cuerpos de impunidad que se ha ido encontrando y es lo que viene arrastrando. Y los 43 fueron como la gota que derramó el vaso, ¿no? Que vino a sumar la conciencia de toda esta gente. Desgraciadamente, al finalizar el meeting, ya estaban retirando los padres de familia de los 43, desaparecidos. Y seguían llegando, eran al punto de las 9:30, 9:40, seguían llegando todavía contingentes al centro del Zócalo. Y empezaron las agresiones de parte de este grupo autollamado anarquistas, los encapuchados, que empezaron a agredir a la puerta del Palacio Nacional, aventando bats, piedras, lo que se encontraban, empezaron a agredir. De pronto toda la gente que se encontraba empezó a decirle que no violencia, con las consignas de violencia, la paz y no sé qué. Pero pues estos mismos empezaron como hasta agredir a las personas que les trataban de calmar. Entonces la misma gente empezó a abrirse y a darles sus espacios y empezaron a ir, evitando también tener confrontaciones con ellos. Y a la par empezaron a entrar el grupo de granaderos por las calles de 20 de Noviembre y Pino Suárez para hacerles un cerco y encapsularlos, como lo vimos yo que en muchas de las imágenes pasadas por medios de comunicación, en los periódicos y eso, pues son imágenes muy contundentes. Y lo bueno es de que se habló bien, se habló de que la marcha fue pacífica y que estas personas que destabilizaron o que fueron a hacer los destrozos, pues eran gente ajena y minoritaria. También cabe mencionar que en la mañana se hizo un movimiento igual, que eran un grupo al parecer de 70 encapuchados, igual autollamados anarquistas, que iban a cerrar las partes principales del aeropuerto de la Ciudad de México, que por suerte pues, hubo un operativo de 300 policías granaderos para detenerlos y hubo un enfrentamiento sobre la calzada Zaragoza, en la cual se detuvieron a 15, de los cuales 3 eran mujeres y un menor de edad. Sí, te corrijo las cifras, no fueron 70, fueron 200 contra 300. Pues estuvo rudo, ¿no? ¿Qué asquerosos son estos temas de que llegue gente grupos violentos a colgarse la medalla, ¿no? A colgarse de movimientos legítimos, de exigencias justas, y pues para tratar de sacar raja política, para tratar de hacer un soborno político, para extorsionar a grupos como grupos de choque. Pues bueno, qué lamentable los autodenominados anarcos, porque todo el despliegue de su movilización perfectamente planeado. De hecho, se documentó que se ponían las playeras, se quitaban las camisas, se las ponían en el rostro y bueno, fue cuando empezó el choque. Después se mueven de Boulevard Puerto Rico hacia dentro de la colonia y se tratan de quitar. Se cambian la ropa que traían, se cambian la ropa por otra ropa que traen las mochilas y tratan de... tiran todos los objetos que traían, y cuando los encapsula la policía, pues ya son personas distintas y ya empiezan a alegar que esto era un secuestro policiaco, etcétera, etcétera. Lamentable, lamentable que se quieran colgar, lamentable que incluso malentiendan las ideologías, porque pues pareciera que son anarquistas, pero que nunca han leído un tratado acerca de anarquismo. Se ve que les hace falta leer a Proudhon, porque el anarquismo no es quemar, no es aventar piedras, no es golpear policías. El anarquismo más bien es una petición política social muy interesante, muy bella, en donde cada quien se hace responsable de sus actos, cada hombre se hace consciente de sí mismo, y entonces a partir de ahí regresamos a la naturaleza, pero no regresamos a la naturaleza como bestias, regresamos a la naturaleza como hombres conscientes, y un hombre consciente se hace responsable de sus actos, y al hacerse responsable cada quien de sus actos, se crea una conciencia individual que se transmuta como una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva nos lleva a no necesitar jerarquías, no necesitar autoridades, no necesitar gobierno, pero con muchísimo orden, con muchísimo crecimiento interior. No es destruir el sistema e instaurar otro, ¿no? Esto más bien son grupos de choque, no anarquistas. Sí, por eso se autollaman ellos anarquistas, porque van con el lema del anarquismo. Y bueno, como comentabas, después de que se quitan la ropa y los empiezan a encapsular, los acompañan los federales en una caravana hasta el Zócalo. Los dejan ahí, y cuando surge, bueno, termina el meeting, mismos de estos y los que llegaron después fueron los que hicieron ya el enfrentamiento más fuerte ya en la tarde, en la noche, ¿no? Oye, ¿cómo estuvo eso de que un grupo de personas se atrevió a quedarse y que se hincaron y estaban cantando el himno nacional? Sí, en la entrada, haz cuenta que, bueno, fueron varios contingentes en la entrada del Zócalo cuando empezaban los golpes. De hecho, era parte de la escuela de música y empezaron a entonar el himno nacional. Fue fantástico, porque imagínate todos los contingentes, la plancha del Zócalo casi llena, apenas empezaban a evacuar y cantando todos el himno nacional, a ver si que al ronco pecho, con las banderas de México como en luto, con los niños, con las señoras, como repito, con toda la población ahí, fue verdaderamente hermoso la situación. Sí, está bastante emotivo. Y del despertar mexicano, me quedé con eso que dices, el despertar mexicano. Yo creo que de cierta manera sí, a lo mejor no en la forma de verlo como una manera de presión de despertar mexicano, pero tal vez sí un despertar mexicano en el sentido de que estoy seguro de que si el gobierno trata de regresar a la normalidad después de que se normalicen las cosas, pues no lo va a lograr, sería un fracaso rotundo. Yo creo que definitivamente tiene que haber un cambio para bien. Más allá de que se encuentren o con vida o sin vida, o que se resuelva el caso de los 43 normalistas desaparecidos, eso es secundario. Yo creo que sí es necesario que se transmita el sentido de no impunidad, el sentido de claridad, de rendición de cuentas, de hacernos un sistema político más limpio, y pues espero que esto quede para posteridad, ¿no? Sí, ya lo hablábamos en programas anteriores, que parte de este movimiento, de este despertar mexicano, es con conciencia, es que nos hagamos conscientes de nuestras propias acciones, que hagamos justicia empezando por nosotros mismos, respetando la ley. Algo que me destaca mucho en el periódico, El Punto Crítico, saca una nota en la cual dice que desaparecen en México a diario 17 personas, o sea, que es decir que cada 84 minutos se desaparece una persona en el país. Estas son cifras que da el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Y bueno, son cosas que pues pasan a diario. Y como comentaba uno de los padres cuando tomaba el micrófono en el meeting, él decía eso, ¿no? Que en su recorrido por el país se han dado cuenta que no solo son los 43 normalistas, que son muchos más. Entonces, este despertar es cada uno como individuo, como persona, a reflexionar, como nos invitan los padres al terminar el meeting, a reflexionar qué sigue. Porque ¿qué sigue con esta lucha? No es lucha armada, no es lucha de clases, es una lucha con nosotros mismos, pues para trascenderlo, ¿no? Para acabar con esa impunidad y que cada uno de nosotros podamos ser responsables. Pues ahí está. Vamos a ver en qué termina todo esto. Fíjense que en otras cosas, el señor presidente, como lo había prometido, el miércoles por la noche, hizo pública su declaración patrimonial, donde da a conocer que es dueño de un patrimonio de 45.2 millones de pesos y que sus ingresos anuales rondan entre los 3.370.796 pesos. Esto fue publicado en la página de la Fundación Pública con fecha del 14 de mayo de 2014. Al breve documento se le agregaron cantidades del valor de las propiedades muebles e inmuebles que ha logrado capitalizar el primer mandatario de la nación durante su vida laboral. En el reporte, que solamente muestra los datos económicos de diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2013, se indican que el salario anual del Ejecutivo Federal es de 2.909.405 pesos, es decir, sus ingresos al mes son de 242.454 pesos más 211.359 por actividad financiera y 249.982 por otros conceptos. Sin que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos lo obligue, el Ejecutivo Federal confirmó en tres páginas que dos de sus 9 propiedades fueron adquiridas cuando se desempeñaba como gobernador del Estado de México, mientras las 7 restantes fueron heredadas por sus familiares. A diferencia de la declaración original publicada el mes de mayo, esta vez sí se informa el precio tanto de las casas, terrenos y un departamento como lo de los bienes inmuebles, entre los que incluye obras de arte, joyas y menaje de casa. También se conoce el origen de la adquisición, sea por compra o por donación de su padre o su madre, e incluso mediante herencia de su cónyuge. Peña Nieto está casado en segundas nupcias con Angélica Rivera. La primera esposa fue Mónica Petrellini, fallecida en 2007. En el caso de las inversiones, el monto reportado a la SEP, a la SFP, es hasta el 31 de diciembre de 2013, suman 16.8 millones de pesos, donde los mayores montos se encuentran en un fondo de inversión por 12.9 millones y monedas y metales por 3 millones de pesos. A ver, vamos a ver unas cifras rápidas del valor de las propiedades. La casa de 560 metros cuadrados, contado, adquirida en 1982, valor 924 viejos pesos. Casa 2.138 cuadrados, o sea, metros cuadrados, contada, adquirida en 2005, el valor 5.6 millones de pesos. Un departamento de 211 metros cuadrados, herencia cónyuge del 2001, por 2.6 millones de pesos. Una casa de 150 metros cuadrados, donación de su madre, adquirida en 2011, por un valor de 611 mil pesos. Casa por 338 metros cuadrados, una donación de su madre, adquirida en 2011, por valor de 455 mil pesos. Un terreno de 1000 metros cuadrados, donación de su padre, adquirido en 1988, valor 11.200 viejos pesos. Terreno rústico, 24 mil metros cuadrados, donación de su padre, adquirida en 1989, por un valor de 647 viejos pesos. Terreno de 2.547 metros cuadrados, una donación de su madre, adquirido en 2009, por un valor de 6.9 millones de pesos. Y un terreno rústico de 58.657 metros cuadrados, donación de su madre, adquirido en 2011, por un valor de 5.1 millones de pesos. ¿Cómo la ves? Pues está interesante y es buena la propuesta que hace el señor presidente en dar las cuentas claras sobre su patrimonio y sobre las cosas. Yo creo que esta sería una iniciativa para que los demás políticos le siguieran como el mismo paso. A mí algo que todavía me crea un poco de ruido, tal vez es un poco repetitivo con lo de la Casa Blanca, es que yo siento que el que tenía que haber dado esa información tendría que haber sido el señor presidente y no su esposa. Independientemente de que la casa haya sido de su esposa, el que tenía que haber dado la cara tendría que haber sido él. Pero fue un asunto importante por el cual se descubrieron estas partes y pues da la iniciativa a que los demás agentes del gobierno pues den pauta para seguir viendo en qué gastan el dinero, ¿no? Sí, y cómo lo gastan. ¿Quién sabe? Yo creo que ahí su comité de asesores pues le recomendaron que fuera su esposa la que da la cara porque pues es su propiedad, pero para eso después saca esta declaración patrimonial para hacer frente a todo lo que le pertenece a él, a su nombre. Y bueno, pues ahí queda. ha llegado el momento de pasar a los deportes con Johnny Campos. Muy bien, pues hoy saludo con mucho gusto a Johnny Campos. Johnny, ¿cómo estás? Hola, Dir, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues platícanos. Los Raiders por fin ganaron, ¿no? Sí, hay que aclarar que antes de empezar a dar la nota, no es mentira. Aunque suene impactante, los Raiders ganaron. Es que sí, qué valor. A mí me sorprendió, no lo podía creer. Casi me pongo a llorar, te lo juro. Es como si el Cruz Azul fuera campeón, ¿no? Exactamente. Para que dimensionen los amigos en casa cómo es de importante que los Raiders hayan ganado. Así es. ¿Ya cuánto tiempo llevaban sin ganar? Exactamente 368 días. Ahí nomás, hagan cuentas. Poco más de un año. Pues dice algo así, dice, tuvieron que pasar 368 días para que los Raiders de Oakland obtuvieran su primer victoria desde el 17 de noviembre del 2013, con marcador de 24-20 sobre los Jefes de Kansas City. Derek Carr se echó al equipo al hombro y faltando 1:40 por jugar, encontró a Jones para llevarse el juego. ¿Cómo ven? Pues por fin, ¿no? Por fin. Yo creo que les dimos buena suerte porque si recordarán... Ya lo anunciábamos. En la semana estábamos cotorreando que cumplían un año de no haber ganado y pues por fin. Les dimos buena suerte, Johnny, ¿no? Exacto. Otro aspecto importante ayer fue que el safety, Charles Woodson, se convirtió en el primer jugador en capturar al menos 20 veces a un quarterback e interceptar el ovoide 50 veces. Parece ser el futuro del Salón de la Fama. Pues ya, va que vuela, ¿no? Con esas cifras... Tiene un boleto asegurado. Es impactante. Parece que el mundo... viene el fin del mundo, ¿no? Pareciera ser que el Cruz Azul el sábado puede dar la sorpresa y calificar a la liguilla, incluso ser campeón. Pues no sé. Pues vamos a ver. Se va a tener que ir de rodillas a Chalma, yo creo, Cruz Azul. Exacto. Ganan los Raiders, el Cubo mete goles, sí. Raúl Jiménez gana. ¿Qué falta? ¿Que Peña Nieto renuncie? ¡Ay, no digas cosas! Corte de producción. AMLO puede ser presidente. No te vayas a ese extremo, por favor. Dejemos lo que Cruz Azul va a ganar. A ver, Johnny, mejor. Bueno, hablando de... Mejor pasemos a que el Tri ganó, ¿no? Por favor. Hablando del Cubo, exactamente, con goles de Raúl López y el ya mencionado Cubo Torres, México se impuso 2-0 al Salvador en los centroamericanos. Con esto, la selección avanza a semifinales. Pues sí, parece que se la va a llevar de calle, ¿no? Sí, ya lo habíamos mencionado, la tiene facilita. Pero pues, habrá que ver, ¿no? Porque ya ves que con eso de que les gusta en los últimos minutos a los equipos mexicanos perder títulos, se puede complicar la cosa. Pues a ver cómo les va. Y hablando también de otro jugador mexicano, ¿qué te parece la situación de Marquito? Pues, está rudo. A ver, platícanos para poderla comentar. La situación de Marquito está complicada. Al parecer, Cruz Azul no haría efectiva la opción de compra debido a su elevado precio y el delantero regresaría a las Chivas para jugar el torneo clausura 2015 con el objetivo de ayudar al equipo a librar el descenso y buscar la liguilla. También se dice que Chivas estaría en disposición de negociar al 8 Celeste por algún jugador que al rebaño le interese. Fabián parecía que había conquistado a la directiva Celeste, ya que el torneo pasado hizo grandes actuaciones que lo llevaron al Mundial. Pero el encanto parece haber acabado, pues este torneo no ha anotado ni un solo gol. Pues parece que se va a regresar. Más a fuerza que otra cosa, pero se va a regresar. ¿Tú crees que sí se vaya o no? Pues yo creo que sí, la verdad es que el señor Vergara pide mucho por él y como que este año no ha demostrado lo que fue el torneo pasado. Pues no sé qué tanto le convenga porque pues el tenerlo a fuerzas, ya hemos visto que no funciona tener a los jugadores así. Y el tenerlo jugando mal y no haciendo goles, a Chivas no le conviene. A Chivas le conviene a alguien que llegue y que esté haciendo goles y que les levante porque pues ¿a cuánto estamos de caer? Un partido para ser últimos y el próximo torneo hasta abajo de la tabla. Sí. Entonces, ¿tú qué crees? O sea, que en verdad le convenga tener a Marco Fabián así con esa actitud o mejor que le busque por otro lado. No, yo digo que Marco Fabián debería de buscar mejor otro equipo. Si el Cruz Azul ya no lo quiere, debería de conseguirse otro equipo porque llegar con Vergara otra vez, Sería como... Claro, si lo que está haciendo es salir por los malos tratos, pues sería muy muy rebuznante regresar. El problema es a dónde se va a tener que ir. ¿Se va a tener que ir al MLS o a ver quién puede pagar su carta? Se decía que el Monterrey podía llevarse a Marco Fabián. Pues vamos viendo también otro que, hablando de Monterrey, de Chivas, otro que igual y se va a Chivas, está sonando, es Alan Pulido, ¿no? Alan Pulido, exactamente. Lo quieren, se dice que lo quiere Chivas, América y Cruz Azul, son los principales. Pero pues, la verdad, no. Yo preferiría irme más por Alan Pulido que por Marquito, ¿no? Pues ahí está, vamos a ver en qué acaba esta novela llamada Chivas. Chivas con Vergara. Y bueno, creo que ha llegado el tiempo de pasar a la revolcada. Muy bien, pues les platico que la Academia Latina de Grabación entrega los premios Grammy Latino en la gran fiesta de la música en español y portugués que se celebró en el Hotel MGM, Gran Arena de Las Vegas, Nevada. Se dieron las premiaciones y les platico, el álbum del año fue 3.0 para Marc Anthony, Tangos de Rubén Blades, Multiviral de Calle 13, Elipse Camila, Canción Andaluza de Paco Lucía, Raíz, Lila Downs, Niña Pastore y Soledad, Bailar en la Cueva, Jorge Dexler, Fonseca Sinfónico de Fonseca, Somos, Jarabe de Palo y Más, Corazón Profundo de Carlos Vives. Para grabación del año fue ¿Dónde está el amor? De Pablo Alborán con Jesse Joy, Cambio de piel de Marc Anthony, Respira el momento de Calle 13, Decidiste dejarme de Camila, Universos paralelos de Jorge Drexler y Ana Tijoux, Llegaste tú de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra bailando, Enrique Iglesias y de Semer Bueno, conjunto con Gente de Zona, Darte un beso de Prince Royce, Cuando nos volvamos a encontrar de Carlos Vives y Marc Anthony de nuevo con El mar de sus ojos. Canción del año, A Bossa Nova e Fouda, de Caetano Veloso, Bailando, de Enrique Iglesias, y de Semer, Bueno y Gente Zona. También Cambio de piel, de Marc Anthony, otra vez. Ya, son los premios Marc Anthony, ¿no? Uh-huh. Corazones Invencibles, de Alex Sintek, Cuando nos volvamos a encontrar, de Carlos Vives y Marc Anthony, otra vez. Darte un beso, de Prince Royce, Decidiste dejarme, de Camila, Mi tesoro, Jesse Joy, Ojos color sol, de Calle 13, y Silvio Rodríguez con Universos paralelos. Para mejor artista nuevo estuvo Aneka, que es de Venezuela, Linda Briseño, de Venezuela, Caloncho, de México, Julio César, de Venezuela, Pablo López, de España, Perico y Jesse León, que son de Perú, Argentina, un dueto, Juan Pablo Vega, que es de Colombia, y Mariana Vega, de Venezuela. Muchos venezolanos en Artista Nuevo del Año. Mejor canción urbana se la llevó también Adentro, de Calle 13, Bailando, de Enrique Iglesias, con Desemer Bueno y Gente de Zona, Cuando los pies besan el suelo, de Calle 13, 6 AM, de J Balvin y Farruko, y Vengo, de Ana Tijoux. El mejor álbum de rock fue Palo Santo, Bumburi, Amazonas, Doctor Crápula, Don Teto de Don Teto, El Final del Mundo, volumen 2, Nada es Imposible, Luz Verde, Agua Maldita, Molotov. Mejor álbum de salsa, 3.0, Marc Anthony. ¿Quién más? ¿Quién más? Los premios Marc Anthony. Déjame Así, de Maite Hontel, Mis Mejores Recuerdos, de Tito Nieves, First Class to Havana, de Aime Naviola, El 50 Aniversario, de Mario Ortiz, All Star Band. Para mejor álbum de tango, en tangos, Rubén Blades. También está In the Key of Tango, de Carlos Francetti, Calle, de Mónica Navarro, y Hybrid Tango 2, de Tangueto. La mejor canción brasileña está A Bossa Nova e Fouda, Caetano Veloso, como también está para álbum del año. Está Alguma Voz, Dori Caymmi. Está Calma Ahí, de Coraco, Seca Valeiro, Carta de Amor, María Betania, Segue a Som, de Vanessa Mata, y Un Ser, de Paula Fernández. Para terminar, en mejor álbum de música norteña, Amor Amor, de Conjunto Primavera. Ay. 20 años del Poder del Norte. En tus manos, de Los Rieleros del Norte. Por ti, de Pesado. Clásicas de ayer y siempre, de Polio Urias y su máquina norteña. ¿Cómo la ven? No, muy bueno, los premios Marc Anthony. Los premios Marc Anthony. Y algo que pasó en los premios Grammy Latino fue lo de Calle 13, ¿no? Que antes de tocar, no, después de tocar el aguante, no, antes de tocar antes, el aguante. Antes, después, antes, ponte antes, de acuerdo. Antes, antes de tocar el aguante, se pronunció por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, presentaron una playera y dijo sí, traía que... traía su playera, ¿no? Residente. Dijo que estaba que pues que ya era suficiente estar aguantando y que pues que era bueno el despertar mexicano, como lo mencionaba hace rato. Bueno, por ahí se hizo un poco la polémica porque el cantante de Calle 13 salió a declarar después que los organizadores del evento le pidieron mesurarse y que no cantara, pero que no tocara el tema de Ayotzinapa y que, bueno, que él lo hizo porque considera importante darle luz y salida a estos temas. Y luego salieron los organizadores a decir que, pues, que no sea mentiroso, que ellos no le prohibieron nada ni le hicieron ninguna anotación, porque si no, pues no lo hubieran dejado. O sea, dice el director de los premios Grammy, salió a decir, pues, si le hubiera yo dicho algo, pues no hubiera salido a decir y cantar y hacer lo que se le dio la gana como lo hizo. Pues no sé, ahí creando polémica como siempre Calle 13, ¿no? También el señor Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, también también se pronunció por Ayotzinapa. Él dijo que pues invitaba a la comunidad latina que hiciera oración por el país. Así es, y en otras cosas les platico que Disney va a invertir en un proyecto de sustentabilidad en Oaxaca. Les platico, ProNatura y Disney financian un proyecto de sustentabilidad que busca preservar áreas boscosas e incrementar el desarrollo de San Juan La Chao, una comunidad al sur de Oaxaca. Una pequeña comunidad en donde ProNatura México y Disney van a impulsar un proyecto de cuidado del medio ambiente bajo el protocolo forestal de la Reserva de Acción Climática. Esto ha significado un cambio de vida para la comunidad oaxaqueña que recibirá ingresos para financiar el manejo y la protección de las áreas boscosas, entre las que se incluyen bosques de niebla y bosques de pino roble, compuestos por diversos ecosistemas. El proyecto forestal de bonos de carbono de San Juan La Chao es el resultado de la colaboración entre numerosos actores como una ONG local que es ICICO, una nacional que es ProNatura, una internacional que es CAR, así como el sector privado y la comunidad indígena, explicó Adolfo Alanís Ramírez, director general de ProNatura México. Muy bien, queridos audioescuchas, les platico que ya llegó la hora de ir a la sección de literatura. Vamos pues. Hoy tengo el gustazo de saludar a Ian Friedenburg. Ian, ¿cómo estás? Vamos inaugurando esta sección de literatura. Pues platícanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Pues aprovechando toda la movilidad que ha estado en el país, decidí pasar un poco por alto estas cuestiones literarias, que igual son importantes porque son un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y preferí enfocar más esta sección a lo que es el lenguaje político. Habría que estar muy atentos en lo que va a pasar en los últimos días, bueno, en los siguientes días que vienen, porque hay formas discursivas que es de interés social, que creo debe establecer. Ajá. Y bueno, empezando. Para empezar, el lenguaje político es un uso muy diferente al popular y no es un lenguaje especializado como el científico, que utilizan términos propios, sino más bien, según Fernández Lagunilla, que es una lingüista política, lo define como un uso especial de la lengua, como un poema. Es una forma muy diferente de usar la lengua, pero sin embargo no cae en esta especialidad como es en el caso de la cientificidad. Y pues bueno, ¿para qué se usa el lenguaje político? Por lo regular se utiliza en los medios, porque es ahí donde se ve la praxis, la conciliación entre la teoría y la práctica, y por lo regular, como lo define Resage, es un mecanismo de manipulación de información por parte del poder. Claro, pues es la forma en la que se expresa, ¿no? La claro, forma, los puentes de comunicación con los gobernados. Al final de cuentas, uno de las expresividades que tiene el poder es la lengua. Obviamente tenemos la parte de la fuerza, pero la parte razonable entra dentro de lo que es la palabra. Bien, Gorgias lo decía, quien tiene la palabra tiene la espada. Y bueno, eso es algo muy importante en el Senado, algo que podemos incluso ver en este trabajo de en la radio. Quien no puede vernos, aquí hay una dinamicidad muy importante de que quien tiene la palabra es quien tiene el poder. Y pues bueno, me gustaría también recalcar que el lenguaje político está formado por tres puntos, que es quién habla. Es importante quién hable, porque es el representante de toda una comunidad. Y a partir de ahí vienen las credibilidades, ¿no? Que hoy están tan desgastadas. Uh-huh. ¿A quién se habla? ¿A qué tipo de público vas a hablar? Porque hay por ahí un mito de que estuvo en el gobierno de Díaz, que presentaba dos discursos, uno que presentaba en lo que se le conoce como su círculo literario o su círculo de científicos, que era un discurso muy diferente, utilizado de una forma muy diferente, y otro que nos daba a nosotros, el pueblo, ¿no? Y otro punto del lenguaje político es sobre qué se habla, cuál es el tema que van a tocar. Obviamente este tiene el contexto. Ajá. es muy importante el contexto porque no puedes hablar de izquierda siendo que estás en un lugar de derecha. Hay una historia muy chistosa sobre Molotov, que cuando fue a España, que dijo, no, pues que vive España, y es un saludo franquista. Claro, entonces, sí, y se los comieron vivos. Se los comieron vivos, ¿no? Sí, ellos, bueno, ahí abundando la anécdota es porque pues aquí es Viva México, cabrones, y en la canción de Give Me the Power, al final, en una de las estrofas, dicen Viva México, cabrones, y bueno, pues se les hizo fácil, se les hizo un buen detalle poner Viva España, cabrones, y pues, ¿no? La verdad es que tuvieron muchísimos problemas por eso. Sí, muy buena anécdota y pues bueno, el lenguaje político no necesita ser claro al instante, eso es algo también muy importante, lo puedes decir, de hecho nosotros hacemos un discurso político en un tiempo bastante corrido, pero no necesita ser claro al momento, lo puedes pensar después, lo digieres, ya sabes qué dijo, te lo puedes chamaquear, es algo así como un albur, bastante mágico el nivel. Y el uso del lenguaje especializado presupone un dominio de la lengua que se contradice con no ser claro. Y pues bueno, aquí en lo que refiere presupone un dominio de la lengua, entran los prestigios lingüísticos. México es una nación multicultural, pluricultural, tiene bastante riqueza lingüística y cultural, y por este prestigio lingüístico se han dado varios problemas en el país. En la comunidad de Chiapas está una cultura que son los chamulas, donde este prestigio lingüístico se ve muy afectado. Se supone que México pretende ser un país monolingüe por ser de la mayoría de hablantes castellanos. Sin embargo, el INALI registra alrededor de 250 familias, mientras que el INEGI 180 familias de lenguas indígenas. Y ese es un problema. Ahora, ¿cómo aplicamos toda esta teoría de lenguaje político a los hechos actuales? ¿Sí? Muy interesante. Qué bueno que lo dices. Aquí entra el método discursivo y también entra lo que es la palabra. Hay una pregunta clave que marca un autor que se llama Chaufet, que dice, ¿la palabra en política es acción o la política es palabra? Híjole, yo creo que la política es palabra. Es interesante porque entonces ¿dónde vienen los hechos? Es interesante, entonces ahora vamos a llevarlo a los momentos actuales. ¿Tú crees que han llevado un buen discurso? Sí, me parece que lo han sabido manejar muy bien. Y es que el problema que hay aquí en México es que hay muy poca gente que se dedica al análisis del discurso. La mayoría de los discursos políticos se aprovechan de la formalidad y del coloquialismo. De hecho, tenía pena de darles dos ejemplos de discursos para ponerlos en contrapunto. Uno de ellos es de Felipe Calderón, que fue en el 2012, cuando estuvieron los de las elecciones. Y Calderón utiliza una formalidad muy, muy, muy presente, y aparte se transmite en Televisa, o sea, no está en contacto con el burgo. Y pues bueno, el otro discurso es de Andrés Manuel, que contrariamente abusa de la emotividad. Okay. Y este también fue en el 2012 y lo dio en el Zócalo Capitalino, o sea, estaba rodeado de gente. Y como ya dije, utiliza mucha emotividad y mucho coloquio. No utiliza formalismos como Calderón. Y, o sea, ya no sabes ni a quién irle, al final de cuentas. Es que entonces lo que tendrían que definir es a quién se están dirigiendo y cómo buscan impactar, ¿no? Es que a veces pareciera que subestiman mucho al oyente, al pueblo, al lector, al escucha. Parece que lo encasillan en común. Incluso pasa en la comunidad científica. Cuando hablamos en lingüística o en literatura sobre lo que escribes y quién te va a leer, decimos el lector común, diciendo que no hay un lector común. Tampoco hay un ciudadano común, porque la gente no es tonta, se da cuenta de todo lo que pasa. Pero a ver, entonces ahí el político se debe de ajustar al pueblo o debería de el pueblo ajustarse al político. Me refiero a que el político al dar su discurso debería de buscar el lenguaje y el momento propicio, o debería de ser pues como es su personalidad y que se transmita. Es ahí el dilema, lo primero que dijiste, ¿quién se ajusta a quién? Ese es un dilema. Antes, fíjate, es curioso cómo cambió todo esto a lo largo del tiempo, ¿no? Porque resulta que en las épocas feudales y todavía partes del siglo pasado, la sociedad se tenía que ajustar. Ah, y ahora es al revés. Mira, hay un caso muy curioso que pasa aquí en Finlandia. ¿Qué pasó? Cosa que igual se parece muchísimo a México. Los políticos se respaldaban de las consignas sociales porque decían, es que no está al margen de la ley, es que no sirve tal protocolo que marca la Constitución y tal, tal, tal. Entonces, los movimientos empezaron a decir, si el problema es la Constitución, pues cambiamos la Constitución. Finlandia optó por cambiar su constitución para que se acoplara a los contextos de la sociedad. Ajá. Y eso es algo bastante fuerte, porque muy fuerte, aquí muy fuerte. En México pasa lo mismo. Diario en el periódico leemos, es que se tiene que seguir el margen de la ley. La ley prohíbe esto, el Estado prohíbe esto. La constitución prácticamente se ha vuelto como Dios. Católico, obviamente. Sí, bueno, o sea, tenemos que aclarar qué tipo de Dios. Y pues bueno, hay un autor que se llama Robert L. Cooper, que se da percata de cómo surgen los movimientos sociales a partir de la lengua y el mensaje político. Él tiene unos puntos que todas las sociedades han presentado, que el primero es medios físicos. Es importante el medio físico en el que se desarrolla porque también tiene que ver esta cuestión del medio ambiente, problemas del medio ambiente y lo que está causando. Uh-huh. Luego, la población. Que, como diría Maquiavelo, y retomando otra vez lo que dije, para mantener bien tu gobierno tienes que mantener bien a tu pueblo. Y si tu población no está contenta, pues ahí tienes que mover de ahí chido, ¿no? Luego, el descubrimiento y la invención. Estos son importantes por las armas que uno puede propiciar y por las tecnologías que puede uno tener. Y la difusión cultural. Con este fenómeno de la globalización han entrado muchísimas ideas de diferentes países. Yo jamás me hubiera enterado de lo de Finlandia si no hubiera sido por el fenómeno de la globalización. Y el más importante que rescata Cooper es la ideología, la epidemiología de las ideas. Y pues bueno, lo podemos seguir si quieren el siguiente jueves y les puedo traer unos ejemplos increíbles sobre cómo el lenguaje político les sale con el tiro por la culata. Pues ahí está, ya quedó pactada la invitación. Entonces el próximo jueves los esperamos. Ya saben que vamos a retomar La lengua en la comunicación política, tomo 1, El discurso del poder, de Mariana Fernández Lagunilla. Y pues bueno, ha llegado el momento de pasar a la sección estelar, las pendejajadas. Muy bien, pues, no sé qué decir, me quedé sin palabras. Este sistema político, esta Cámara de Diputados tan hermosa, que nos deja unas anécdotas que nos hacen divertir demasiado. Otra vez, lo volvieron a hacer, como Britney. Fíjense, como ya les platicaba, se suspendió la sesión del día de ayer por protestas. Entre aventones, insultos y amenazas, fue cancelada la sesión del jueves tras presentarse una gresca verbal entre legisladores de oposición contra sus homólogos del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde por aquello del tema de la Casa de las Lomas. Los hechos ocurrieron cuando diputados de Movimiento Ciudadano demandaron que se investigara el conflicto de intereses de la familia Peña y su esposa por la adquisición de la residencia. En ese momento, la sesión se le salió de control al presidente en turno de la Cámara de Diputados, Tomás Torres. Hay que recordar que se quedó Tomás Torres porque Silvano Aureoles fue al evento del 20 de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana a Campo Marte. Entonces, por eso estaba Tomás y el pobre Tomás, pues un día presidente y un día que le arruinan la sesión. Pobre Tomás. Tomás Torres, después de varios llamados al orden, a la asamblea, de mantener el orden, el momento en el que legisladores de izquierda subieron a la tribuna y exhibieron una manta que decía lo siguiente: EPN renuncia ya, Ayotzinapa vive. Así, se lo repito. EPN renuncia ya, Ayotzinapa vive. Una verdadera joya. Lo cual molestó a los legisladores del PRI y Partido Verde, quienes desde sus curules lanzaron arengas e insultos a los legisladores de izquierda. Pues es que sí, sí hacen chilar, ¿no? O sea, nada más están como cuchito de palo, dirán los priistas. Fue en ese momento cuando los priistas, como buenos colmilludos que son, subieron a la tribuna y sacaron su propia manta. Qué divertido estos momentos de la política moderna, del videoescándalo y de las mantas. Sí, señor. Vivimos en la era política del videoescándalo y de las mantas. Ya todos tenemos mantas. Y entonces los priistas sacaron su propia manta que decía AMLO igual a Mazón igual a Barca. Esto acompañado de una emblemática fotografía de Andrés Manuel López Obrador con el exalcalde de Iguala. Lo cual, pues, obviamente disgustó de igual forma a los legisladores de izquierda. Entonces estaban ahí entre dimes y diretes. Imagínense al pobre Tomás llamando al orden y esto sacando mantas. Y entonces, ante estos hechos, la mesa directiva levantó la sesión que había iniciado alrededor de las 11:30 y donde se abordaron varios aspectos del orden del día, entre ellos la aprobación de un dictamen sobre uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, y se suspendió 1:30 después a la 1:00 cuando iniciaban la discusión de un segundo dictamen. Fue justamente en ese momento en que empezaron los aventones y las malas palabras. Empezó el dance de censo, como dirían los molochos. Y uno de los momentos más efusivos de toda esta gresca fue cuando la legisladora del PRI, Laura Barrera, dijo que las diputadas de izquierda eran unas sirvientas. Ahí va, otra vez, nombre y apellido. Laura Barrera y su emblemático argumento fue: eran unas sirvientas, lo que, pues, por supuesto, enojó a las legisladoras del PRD, que se pusieron el saco, y Socorro Ceseñas argumentó: la sirvienta lo serás tú que te enojas por la verdad. Una verdadera joya. Ándele. Pero ahí todavía no acaban estos lindos hechos. Todo comenzó por la Casa Millonaria, como ya les decía. En ese momento, el dictamen de la materia educativa no fue votado, y desde sus curules los diputados del PRI, después de esto de que la sirvienta, que tú la sirvienta, que no sé qué, empezaron a gritar asesinos, provocadores, porros. Y porros. Fariseos. Sáquenlos, chelos leones. Bueno, después de esos lindos gritos, esos cariñitos, varios minutos se escucharon en el salón del pleno, hasta que el coordinador priista Manlio Fabio Beltrones, que justamente recibió un título en Francia de caballero de honor de la legión, se tuvo que ensuciar las manos una vez más y salió a decir que se haga política con un orden adecuado, respetando el derecho de todos, sin imponerse de manera arbitraria, como sucedía antes de que se suspendiera la sesión este jueves. No puedes justificar lo que acabamos de ver. No puede ser que la antipolítica esté por encima de la política. La política se ejerce y se ordena. Si no, es una antipolítica la que permanece, indicó. Pues yo creo que tiene toda la razón el señor Beltrones. Después de esto, trató de conciliar con los directores de bancada de los respectivos partidos enojados. Y, se dijo que se reanudará este viernes y que se creará una comisión para investigar la propiedad. Belaunzarán Méndez, qué bonito nombre, Belaunzarán Méndez comentó que este día la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó por unanimidad pedirle a la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que justamente preside el señor Beltrones, construir con integrantes de la misma instancia un grupo de trabajo para investigar todo lo relacionado con dicha propiedad. La exigencia es de la sociedad que se investigue y abra todo, porque pareciera que existe un pacto de impunidad al respecto. Pidió que el tema se aborde de manera institucional y profesional con rigor. No es la intención ahondar la crisis, sino encontrar una salida institucional, ya que el que no quiere discutirlo acaba por darle mayor relevancia al tema, indicó. Pues ahí está. Ahí está, una vez más entregándonos joyitas, ¿no? Pues el señor Beltrones, ¿no? Que se vio como autoridad, luego llegó y a ver, chavos, apláquense. Pues bueno, demostró que es de los pocos, de la poca gente decente que existe todavía en Cámara de Diputados, ¿no? No por nada, caballero de honor. Sí, se ve. Una felicitación y un abrazo al señor Beltrones si nos está escuchando. Ay, bueno, sí, también una felicitación, ¿no? Cualquiera se lo gana. Y lo demostró tratando de poner en orden a estos muchachos que ya tenían rato en no ponerse al brinco. Híjole, es que qué bonitas joyas nos entregan, ¿no? Eso de la sirvienta, épico, cabrón. Oye, épico. Pero qué curioso, o sea, ¿en cuántos minutos puedes ir a hacer una manta y sacarla, ¿no? O sea, ya la tenían los del PRD y ¿en cuánto fueron a hacer la del PRI para ponerles la vuelta, ¿no? No sé, yo no sé, yo ya no. ¿Ya la tenían planeada o la agarraron, le hicieron y órale, ahí les va? Sí, a mí se me hace que ya las tenían hechas, así como que estos pinches güeyes nos van a hacer algo, hay que tener preparado, ¿no? O sea, las volteaban ellos, empezaban ellos o empezaba el PRD, ¿no? Sí, bueno, quién sabe ahí cómo haya estado el asunto. Bueno, mientras les platico la siguiente pendejada de la semana: Corea responde a la ONU con amenaza nuclear. Corea del Norte calificó de hostil la resolución que aprobó un comité de la Asamblea General de Naciones Unidas que pedía implicar la intervención de la Corte Penal Internacional y prometió realizar más ensayos nucleares. En un comunicado de la Agencia Central Coreana de Noticias, el régimen rechaza categóricamente la resolución y agrega que el fallo de la ONU prueba que el calificado como diálogo sobre derechos humanos solo está destinado a lograr el siniestro objetivo político de eliminar la ideología y el sistema social norcoreano. Hay que recordar que son un régimen socialista, militar. Y bueno, todo esto surge, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte ayudará a crear las condiciones para reanudar las conversaciones sobre el problema nuclear. Estoy seguro de que nuestros contactos traerán beneficios reales a nuestros países y que nuestra reunión será un factor importante en nuestros esfuerzos comunes para fortalecer la seguridad en la región de Asia Nororiental y para la creación de las condiciones para reanudar las negociaciones del sexteto sobre el problema nuclear en la península coreana. Pues ahí está. La ONU y Occidente acusan de Corea del Norte de tener... En el informe de Naciones Unidas, basado en testimonios e imágenes captadas vía satélite, se reportó el horror que se vive supuestamente en los campos de trabajo, donde se calcula que unos 200.000 norcoreanos, incluidos mujeres y niños, son explotados en condiciones infrahumanas. Expertos documentaron el exterminio, asesinatos, esclavitud, torturas, violaciones, abortos forzados y otras formas de violencia sexual, así como persecución por motivos políticos, religiosos, raciales y de género, desplazamiento forzoso de población, desapariciones forzadas de personas y el acto inhumano de causar conscientemente la inanición prolongada. Todo esto es lo que está peleando la ONU, por eso la resolución de que se investigue el régimen y que se investiguen los aparentes usos autoritarios de la fuerza, las condiciones infrahumanas. No sabemos si sea cierto o no, no sabemos si sea un ataque político o no, pero bueno, las cosas ahí están. Imagínense que si sea cierto, pues no podríamos permitirlo en esta época moderna. Y bueno, pues Rusia aprovechó para darle un respaldo a Corea del Norte y Moscú. En Moscú se conciliaron posturas. El presidente ruso Vladimir Putin prometió fortalecer los lazos con el régimen norcoreano para mejorar la seguridad regional tras mantener un encuentro con Cho Ryong-hae, uno de los asesores de Kim Jong-un. El canciller Sergei Lavrov aseguró que la cooperación entre Rusia y Corea del Norte ayudaría a crear las condiciones para reanudar las conversaciones sobre el problema nuclear. Y por su parte, los coreanos dijeron que para la ONU, la condena de Naciones Unidas como una serie de recopilación de acusaciones y contradicciones políticas sin fundamento que nos obliga a no refrenarnos más a la hora de realizar pruebas nucleares. Pues ahí está. Aparentemente se va a hacer un frente nuclear entre Norcorea y Rusia. Ayer lo estábamos platicando en el debate, esta parte de lo que tenía planeado Vladimir Putin, ¿no? Después del G20 y estas alianzas que él está haciendo para seguir haciendo como su bloque y volviéndose a ser de amigos poderosos que le echen la mano, ¿no? Pues ahí está, imagínense que sí, imagínense que sí fuera verdad, pues qué lamentable. Y bueno, pues en otras noticias, fíjate que hay algo bastante peculiar que acaba de suceder en Polonia. ¿Y alguna vez han tenido la duda de si Winnie Pooh es hombre, mujer, le tira la onda, no le tira la onda? No, la verdad es que yo era muy inocente cuando los veía. Pues fíjate que los de Polonia han vetado a Winnie Pooh por dudosa sexualidad. Ándele, algo así tipo como lo que pasó con Hello Kitty, de que es niño, es niña, quién sabe. Polonia dijo, pues no, a mí no me importa. Hello Kitty es del diablo, ¿no? Eso le diría a mi abuelita. Y pues bueno, Polonia dijo, pues sabes que a mí no me importa lo que seas, pero de aquí te vas. Y bueno, los concejales del pueblo de Tusin no ven con buenos ojos los ositos de Disney y aseguran que es totalmente inapropiado para los niños por no usar pantalones. Ándele, yo alguna vez en mi vida he salido sin pantalones. Sí, tal vez los niños quieren ser como Winnie Pooh y salir a la calle sin pantalones, a ser que es normal. Yo creo que ese es el problema y el miedo que les da, ¿no? Pues estaría chido andar sin pantalones, ¿no? Bueno, mientras no sigan al burro, que se anden picando en la cola, pues... No, bueno, ahí sí ya está... son los dos temas. Por ahí dice el dicho que quería burros y te sacaran los ojos. O la cola. Vamos, pues, a dar unos saludos que nos están pidiendo por ahí. Un saludo para Melissa de FES Aragón, para los de la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Felicidades, chicos, por la organización del día de ayer. Una felicitación también a todos los de FES Aragón, que también el día de ayer lo hicieron muy bien en los contingentes. Y bueno, a las personas que están escuchando, como la señorita Katy Archundia desde FES Aragón. Híjole, si Carla no... Blanquet, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, y a Sofía. Le mandamos un abracito a Carla. Pues qué bueno que manda saludos, ¿no? Porque si no te iban a pegar con el látigo, cabrón. ¡Cállate! Bueno, a mí me gustaría mandar saludos a Samantha y a Alan Salcedo, que nos están escuchando en la delegación Iztapalapa. A Jonathan Salcedo en la delegación Tláhuac y a Iván Salcedo de Cemex, Cementos Mexicanos. De Iztapalapa para el mundo. Se me olvidaba, hoy es cumpleaños de Teresa Martínez, así que muchas felicidades. Felicidades. Pásatela bonito, que te vaya súper. Ya, así que ayer te fuiste a desquitar con Mikel Erenzun, entonces... Disfruta tu día. Pues ya se las sábanas. Esto es Palabras Claras por El Punto Crítico. Nos pueden seguir en Facebook en El Punto Crítico Radio. También nos pueden seguir en Facebook Palabras Claras. Sus twisters, muchachos. Ahí me pueden encontrar como @avillatv y en Facebook como Alejandro Art Villab. Yo soy @ian_fr o en Facebook como Ian Fredenburg. Yo soy @jonet_56 y en Facebook como Jonet Campos. Y bueno, ya se saben que yo soy @dircorral. Se despide todo el equipo de Palabras Claras. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta semana de estreno. Y bueno, pues ya, chao. Los dejamos con una canción de los Teen Tops. Disfrútenla, rock and rollien, es viernes, cuídense mucho. No se arriesguen, hay alcoholímetros. Nos vemos. Hasta luego. Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy en secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Secundaria voy.